mañana muy importante poder estar compartiendo esta entrega de elementos y de móviles que la Asociación Civil está haciendo aquí en la capital provincial para dotar a nuestros bomberos, a los 100 bomberos que están actuando aquí en el Valle Inferior, de los elementos más modernos para que puedan tener, por un lado, todo lo que necesitan en su actividad profesional, pero también, en particular con los trajes estructurales, las prendas, la indumentaria adecuada para poder afrontar los incendios y lo que significa combatir un incendio en las situaciones en que estos se producen. Así que este reconocimiento entonces doble, ¿no?, a la asociación, que, y hay que decirlo, ¿no?, ustedes como vecinos son un grupo de vecinos. Yo tuve la suerte el otro día de estar participando de una reunión aquí en la asociación con ustedes, y bueno, ustedes forman parte de esos tantos y tantos rionegrinos que desde Viedma, la cordillera, Mariloche, pasando por la región sur, por cada pueblo de la provincia, en la zona del Valle Medio, vecinos que desinteresadamente forman parte de estas asociaciones que se ponen al servicio del resto de la comunidad. Para mí siempre esto es un motivo no solamente de admiración, sino que también son situaciones que muchas veces nos emocionan, saber que vecinos y vecinas, rionegrinos y rionegrinas, ponen un momento de sus vidas, cada día del año, al servicio de la comunidad de manera absolutamente desinteresada. Creo que eso es un ejemplo que nosotros no podemos dejar de soslayar, que tenemos que acentuarlo, porque son los valores y principios que seguramente nos permiten observar justamente en la práctica concreta que ustedes llevan a cabo, lo que significa la vocación de servicio, el sentido de solidaridad con el resto, el sentido de pertenencia a una comunidad, y cómo se relacionan a través justamente de esa vocación de servir a la comunidad y desde los mejores sentimientos. Eso para mí siempre es una circunstancia que me provoca una profunda emoción, y lo veo felizmente en toda la provincia y aquí en Viedma, por supuesto, también. Y a los bomberos de Viedma, felicitarlos, porque sabemos que tienen un trabajo permanente y constante, que en cada circunstancia donde deben actuar denotan una profesionalidad absolutamente marcada, que se alimenta también de la vocación de servicio, que es fundamental para poder hacer las cosas como corresponde, la vocación de servir a la comunidad. Así que felicitaciones a cada uno de ustedes por lo que le brindan a la comunidad y desde luego a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Viedma. Muchas gracias por lo que están haciendo. Sinceramente, se los digo, porque sin la colaboración de ustedes sería mucho más difícil para el gobierno poder garantizar el servicio que debemos prestar a través de nuestros bomberos. Y por supuesto, quiero aprovechar, por último, estos momentos que tienen que ver con las vísperas de nuestras tradicionales fiestas de Navidad y de Año Nuevo, para desearles a cada uno de ustedes los mejores deseos de paz y bien para cada uno de ustedes y sus familiares, para que el próximo año nos encuentre transitándolo a partir de esos principios que los bomberos hacen posible en su acción cotidiana, que tienen que ver justamente con la capacidad de servir al otro solamente a partir de esa profunda vocación que tienen de estar al servicio de la comunidad. Así que bueno, muchas gracias y buenos días a todos.